Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita habitual para la noche de los lunes entre las 10 y las 11 en Radio Universidad. Alberto Marcos, como siempre, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, de quien son la idea del programa, la selección de textos y canciones y la locución ante el micrófono, os saludamos y os deseamos que paséis con nosotros una hora agradable de radio. El de hoy es el último programa del trimestre, el último programa de Buscando Leones en las Nubes, por lo tanto, en este ya languideciente año 2008. De manera que, a modo de despedida, queremos ofreceros una cuidada selección de canciones preciosas y textos inteligentes que os permitan disfrutar durante esta hora y que os dejen también un buen sabor de boca para que queráis volver con nosotros después de las vacaciones, dentro de casi un mes, el 12 de enero. Para esta emisión postrera, el programa se va a acoger al esquema misceláneo al que tantas veces recurrimos y que constituye una de nuestras más destacadas señas de identidad. De modo que preparaos para escuchar una docena de estupendas canciones y para reflexionar a partir de otros tantos sugestivos textos literarios, escogidos sin ningún nexo común a todos ellos y unidos tan solo, y no es poco, por su belleza y su calidad, en el caso de las piezas musicales, y por su profundidad y su capacidad de evocación en el de los fragmentos literarios. Bienvenidos, pues, una noche más a Buscando Leones en las Nubes. Espero que os guste este último programa del año. Incluso en mitad de la nada, necesitamos saber que hay otros hombres que se nos parecen. Me.

a prendere il coraggio e fede nel destino. Se papà ti mette per castigo il buio, poi ti mette a letto. Zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. Ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare folle l'uomo che non va e non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sovrappensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Battono alla porta, è un telegramma e lei ti sta chiamando. È un telegramma e lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi. Comunque presto o tardi, tranquilla e sicura. Viene senza avviso, viene e ti cattura. Viene e ti cattura, viene e ti cattura. Ma passa per la morte senza paura. Ma passa per la morte. Su abuela decía que la pistola que no está cargada es la que mata a la gente. Lo que sucede es lo inesperado siempre. When you touch me I feel lonely. I don't know how to let you. It's been coming now for a long time. It's been coming now for a long time. Is there some way to reach my head? Lonely seas. Then out on the birdland, got no wings. I've been calling the night hawk, hope she sings. It's been coming now for a long time. It's been coming now for a long time. Ooh, maybe tomorrow the sun will shine. Oh, maybe the wild rose will be Conocer el Edén es haber comprendido tempranamente la condena de tener que perderlo. Porque reconocer el Edén es empezar a asumir tu próxima entrada en el infierno. Puedes no querer saberlo, pero cierta parte de ti sí que lo sabe. Tus malditas entrañas y tu maldito cerebro lo saben. La gran duda vital es esta. ¿Gobierna uno lo que le sucede? Tal vez sí, o tal vez no. Pues ¿hasta qué punto puede uno planear su vida, gobernarla o controlarla? La pregunta en consecuencia sigue siendo, ¿están en mis manos las esperanzas, los amores, las desesperaciones, las actitudes frente a los conflictos y frente a la felicidad propia y ajena? ¿Todo eso que conforma el suceder de la vida? ¿No son acaso descubrimientos, encuentros, hechos que acaecen y me involucran sin que exista en mí una voluntad determinante que permita toda previsión? Oh, Las cosas que se sienten con mayor intensidad son precisamente aquellas de las que nunca se habla. I shall wear a crown. I shall wear a crown. I shall wear a crown. When it's all over. When it's all over. When it's all over. When it's all over. I shall see his face. I shall see his face. I shall see his face. I shall see his face. When it's all over. When it's all over. When it's all over. When it's all over. My robe and tell the story, and tell the story of how I made it over, of how I made it over. Put on my robe, tell the story, and tell the story of how I made it over, of how I made it over. zarandeados de un lado a otro de este mundo, vivimos nuestras vidas rotas. Cansei de tanto procurar, cansei de não achar, cansei de tanto encontrar, cansei de me perder. Hoje eu quero somente esquecer. Quero o corpo sem qualquer querer. Tenho os olhos tão cansados de te ver. Na memória, no sonho e em vão. Não sei pra onde vou. Não sei se vou. Pensei, não quero mais pensar. Cansei de esperar. Agora nem sei mais o que querer. E a noite não tarda a nascer. Descansa, coração. Una sala de cine pequeña de mi barrio. Todavía quedan. Los asientos un poco hundidos. El olor antiguo de todos los sueños, de todos los miedos, de todas las esperanzas de encontrar el amor que acaban de vivir los protagonistas. El deseo de que nuestra vida sea grandiosa de una vez, de que surja por fin una gran pasión, aunque haya de destruirnos. Es esa asunción de riesgo que nos aporta toda gran película. Al salir de la sala, conteniendo unas lágrimas sobre la nulidad de nuestra vida, no caminamos ya del mismo modo. Toda gran película nos hace titubear, nos deja durante un momento o una eternidad con esa sensación plantoniana, un poco blanda, flotando entre dos aguas. Esa sensación vaga de que por fin podemos vivir como un héroe, de que podemos atravesar la vida en vez de huir de ella. En esos momentos de gracia sentimos nuestra fragilidad, palpamos nuestra carne fluctuante, dejamos que el sueño intenso de la belleza surja y nos transporte. Hasta que aparece el miedo, la necesidad de conservar el marco, unas formas, un funcionamiento social. Soy cuanto una gran película ilumina en nosotros, esa posibilidad de obrar con libertad. ¿Quién no ha soñado al salir de una proyección con desaparecer? No volver a ver a su familia, a sus amigos, no volver a trabajar, dejar de ser el que todo el mundo conoce, instalarse en otra ciudad, arriesgarse por fin a no agradar más que a sí mismo. Uno comprende muy bien a Juan Ramón Jiménez cuando decía que solo le interesaba ser comprendido y querido por las mujeres y los poetas. A mí me sobran incluso los poetas. White frosty morning, I'm a bird of hunger. Orange glow horizon coming out from under. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. Across the earth I see you, swan-like moving there. The sun comes over trees and throws its light upon your hair. I'm shaken by a blackbird, I turn to hear its song. Looking back I cannot see you, my one and only one. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. The daffodil is pushing through, the snowdrops want to rise. Still I look to see you in these frosty night skies. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. Sweet sweeter than anything. La verdad acerca del mundo es que el dolor acecha por todos lados. ¿De qué sustancia puede estar hecha la vida, salvo de recuerdos? ¿Qué es el tiempo, sino una sucesión imparable de olvidos? Música. she's cold inside. She wants to be like the water. All the muscles tight. Hasta aquí llega por hoy Buscando Leones en las Nubes en su emisión de despedida del año 2008. Espero que el programa os haya interesado y que hayáis disfrutado con la selección de textos y canciones que os hemos ofrecido. En la vertiente literaria del programa he leído fragmentos extraídos de libros escritos por Philippe Claudel, John Connolly, Anne-Marie MacDonald, William Maxwell, Juana Salabert, Adolfo García Ortega, John Lancaster, Vikram Seth, Antoni Casas Ross, Andrés Trapiello, Nancy Houston y Fernando Royuela. La música que ha sonado entre los textos leídos la han interpretado Tony Childs con Ayub Ogada y Peter Gabriel, Rufus Wainwright, Ornella Vanoni con Fiorella Manoia, Heather Nova, Aster Aweke, Ed Harcourt, Ann Clark con Murat Parlak, Fernanda Takai, Till Brunner, Luca Bloom, Emmylou Harris y Katie Tunstall. Con sus canciones, Buscando Leones en las Nubes os dice adiós hasta el año que viene, hasta ese 12 de enero en que nos reencontraremos aquí, en el 89.0 de las ondas o en las www.usal.es/radiouni si os conectáis a través de internet. Entre tanto, os invito a visitar nuestro blog, en el que para paliar la larga espera hasta el próximo trimestre, iré colgando algunos programas de temporadas pasadas para que podáis disfrutar de ellos en estas vacaciones. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com es nuestra dirección. Pasad unas muy agradables Navidades. Hasta enero. Adiós.